Vamos a interpretar un numerito muy cubano y muy favorito nuestro para ustedes, tres lindas cubanas. Thank you. mañana yo me